Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Después de este contacto, todavía tenemos para escuchar una cosa que es bien importante escuchar ahora, ¿no? Sí, de Info Saspi Ratia, es una radio de allá, que hacen un análisis, Florena Ois hace un análisis en una entrevista sobre la detención, digamos, el estado de salud de Igor y la situación política general, que está muy buena, ¿no? Así que... Bien, si vamos a escucharlo ahora, entonces. Son 11 minutos de las 8 de la mañana y tenemos con nosotros, puntual como todos los martes, a Floren Aoiz. Uno, Floren. Bueno, Martín. Bueno, la noticia parece obligada. Igor Portu ha sido ingresado en la UCI con graves signos de haber sido torturado 16 horas después de haber sido detenido por la Guardia Civil, y ya ha salido Pérez Rubalcaba a contarnos el cuento de la buena pipa. Bueno, pues sí, la verdad es que es un hecho extremadamente grave. Yo creo que ha sido una auténtica conmoción en Euskal Herria, y yo creo que la conmoción de alguna manera se ha producido dos veces, ¿no? Una, al conocer qué trato le ha dado la Guardia Civil a este joven, y en segundo lugar al comprobar cómo es el gobierno español y cómo actúa el gobierno español, ¿no? Podía caber la duda, había gente que podía dudar si esta barbaridad, que en todo caso no es una cosa excepcional, porque ya sabemos cómo se trata a los detenidos, cómo les trata la Guardia Civil, cómo les trata la Policía Nacional y cómo les trata la Ertzaintza también, pues sabiendo eso, en todo caso alguien podía dudar si esta vez no se les había ido la mano y alguien iba a llamar la atención porque no les interesa este tipo de comportamientos, ¿no? No tanto porque se torture, que se tortura sistemáticamente, sino porque no les interesa que queden huellas y que se las pruebas sean tan manifiestas, ¿no? Pero la actitud de Rubalcaba demuestra que el gobierno español mantiene su posición de encubrimiento y mantiene su posición de para garantizar la impunidad de la tortura. Yo creo que lo que esto demuestra es que no se trata de una excepción ni de un error, sino algo que explícitamente el gobierno español ha querido avalar. Y yo creo que esto tiene una lectura política pues terrible cuando hay una persona, ni más ni menos, que en la UBI, ¿no? Hay que recordar además que no es un caso aislado ni siquiera en el tiempo. Los relatos de Xavier Urdín y Gorka Lupiáñez están ahí mismo. Es decir, parece, podemos hablar de un recrudecimiento de la tortura en su manifestación más impune o más descarada. Pues yo creo que hay alguien que ha querido, además, porque estas cosas se suelen hacer así, ¿no? Quienes deciden el trato que se da a los detenidos en cada ocasión, que es un trato malo, pero a veces es incluso más malo que otras veces, yo creo que saben que lo que ocurre en los cuartelillos y comisarías luego va a salir a la luz pública y va a haber denuncias. Por tanto, yo creo que hay alguien que en momentos determinados pues todavía aprieta más, todavía pisa más el acelerador, precisamente para causar conmoción social, ¿no? Ahora mismo la estrategia del gobierno español consiste en atemorizar, consiste en meter miedo a la sociedad vasca, ¿no? Y para eso están las sentencias, como la del 1898, para eso están las detenciones. Para eso lo que se quiere decir es que no hay horizonte de solución política y que el único horizonte es la rendición, ¿no? El que el Estado no va a aceptar nada, ningún cambio, que no va a haber ningún tipo de modificación y que, por tanto, lo único que se puede hacer es ceder, ¿no? Y rendirse. Esa es la posición en la que está ahora mismo el gobierno español, y para eso pues todo vale, ¿no? Todo vale, desde la cárcel hasta la tortura, y yo creo que lo que quieren es escenificar que el Estado está más fuerte que nunca y que hace más barbaridades que nunca, ¿no? Lo que ocurre es que los Estados que hacen estas cosas son los más débiles, ¿no? Y los Estados fuertes no hacen ni esto ni nada que se parezca a esto porque no lo necesitan, ¿no? Y por ello, como hemos dicho más de una vez, lo que se pretende que sean demostraciones de fuerza son en realidad demostraciones de impotencia. El Estado español no puede con Euskal Herria y lo demuestra actuando con esta crueldad, ¿no? El hecho de que este caso haya llegado a la audiencia de Donosti, que sean forenses de aquí quienes hayan denunciado de alguna forma Paco Echeverría, un prestigioso forense de aquí, ha denunciado que seguramente fue maltratado antes y después de la, durante y después de la detención. ¿Crees que esto puede darle un tinte diferente a este caso? Bueno, hay que recordar, Martín, que en, de hecho en la, la propia actitud de la Guardia Civil y la Policía Nacional cambió ya hace muchos años para evitar que ocurrieran cosas como esta, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurría que personas al poco tiempo de ser detenidas acababan en el hospital y al acabar el hospital y al estar todavía en Euskal Herria, la jurisdicción recaía en jueces, iba a decir de aquí, pero no, no siempre de aquí, pero en todo caso en juzgados de aquí, ¿no? Y esto provocaba que en ocasiones, en otras no, porque hay que decirlo todo, algunos jueces, algunos fiscales y sobre todo algunos forenses, pues que no formaban parte del engranaje de la tortura, porque la tortura es un engranaje, hay quien la practica, quien la encubre, quien la, sus cómplices, quien la justifica, etcétera, etcétera, quien garantiza su impunidad, pues en la medida en que había personas que no estaban en ese engranaje, se producían investigaciones e incluso en algunos casos pues se produjeron condenas, ¿no? Por eso precisamente, tan pronto como las personas, determinadas personas son detenidas por la policía o la Guardia Civil, son inmediatamente sacadas de Euskal Herria para que no ningún juzgado de aquí pueda intervenir, ¿no? En este caso, pues no ha ocurrido, ¿no? Y eso es lo diferente a otros, sí. Uh-huh. Ayer Carmelo Holanda y Mikel Echaburu denunciaban la actitud del PNV en todo este proceso político, decían que no le queda credibilidad alguna y se referían en concreto al diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, que dijo que él no podía sentarse con ANV a hablar mientras no rechazara expresamente a ETA. ¿Crees que el PNV va a sentarse con el Partido Socialista Obrero Español después de esto sin que haya denunciado en absoluto la tortura y es más, la haya encubierto? Por supuesto, no tengo la menor duda, ¿no? Según parece, en los próximos días Ibarretxe se va a sentar con el rey español en una cena conmemorativa de los 70 años del rey del 18 de julio, ¿no? Del rey que Franco nombró para que fuera su sucesor, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco está en esa. El Partido Nacionalista Vasco mantenía excelentes relaciones con el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González en los tiempos de los GAL. Toda la trayectoria del Partido Socialista Obrero Español en el terreno represivo, cuando hizo fracasar las conversaciones de Argel, cuando montó los GAL, etcétera, etcétera, etcétera, nunca provocó el menor distanciamiento con el Partido Nacionalista Vasco. Esa es la realidad histórica, eso dirán los libros de historia de aquí a unos años, y eso es lo que la gente debiera tener en cuenta, ¿no? Es decir, al PNV la excusa de la violencia le sirve para no pactar con la izquierda abertzale, para no relacionarse con la izquierda abertzale. Pero nunca esa explicación, ese argumento le ha servido para marcar distancias con respecto al PSOE, como no le sirvió para pactar la transición con los franquistas, a pesar de haberse enfrentado en el 36 y estar en los dos frentes de una guerra, ¿no? Yo creo que la actitud, la hipocresía con la que se hace referencia a la violencia es terrible en el caso del PNV. Decía ayer ABC que el Congreso de los Diputados puede instar la ilegalización de ANV esta misma semana. ¿Se están acelerando los procesos? Bueno, podría ser. Lo importante parece que es que no haya una lista de la izquierda abertzale en las próximas elecciones. Parece que el gobierno tiene muy claro este objetivo, por una parte dentro de su estrategia represiva, ¿no? Por otra parte, porque necesita evitar cualquier tipo de ofrecer al PP cualquier excusa para que cargue contra él. Ya tiene bastantes problemas el PSOE ahora mismo en términos de legitimidad, en términos de credibilidad, en términos de política económica, etcétera, etcétera, porque ha sido una legislatura absolutamente fracasada y esto la gente lo ve, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay otra razón muy importante y es que saben que una presencia de la izquierda abertzale legal en este momento obtendría unos resultados muy buenos y lo último que se pueden permitir es eso, ¿no? Uh-huh. Hablamos de Nafarroa, allí donde se iba a producir el gran cambio. Lo cierto es que UPN se ha vuelto a apoyar en el Partido Socialista de Navarra para tumbar todas las enmiendas parciales de Izquierda Unida y Nafarroa Bai. Pues sí, el tema del cambio, la demanda de cambio fue una dominante, fue una constante en la política navarra en los últimos meses. Había grandes expectativas de que se pudiera desplazar a UPN y más que desplazarlo, abrir la puerta a un cambio importante en Nafarroa. Pero bueno, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Había un paralelismo clave, eran al final las dos caras de la misma moneda. Lo que ocurriera con el proceso de solución del conflicto y lo que ocurriera con el panorama político en Nafarroa iban unidas, ¿no? Y en la medida en que el PSOE decidió frustrar el proceso, decidió también frustrar las expectativas de cambio de la sociedad navarra, y así nos ha ido, ¿no? A las navarras y los navarros, y ahora lo que tenemos es más UPN, más CDN, pero ahora encima blindado con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Un partido que, por otra parte, tiene una historia tan nefasta, una historia de traiciones, de claudicaciones y de cambios de chaqueta tan repugnantes que difícilmente puede sorprender a nadie, ¿no? Ahora, volviendo al hilo, Martín, de algo que comentabas tú antes, esta actitud del PSOE de apoyar a UPN y de rechazar todas las enmiendas de Izquierda Unida, pero también de Nafarroa Bai, ¿ha provocado algún enfado en el Partido Nacionalista Vasco que tanto se indigna y que se niega a hablar con la Nacionalista Vasca? Pues evidentemente no, ¿no? El hecho de que se haya regalado a la derecha españolista y heredera política de los asesinos del 36 Navarra, pues no le enfada lo más mínimo al Partido Nacionalista Vasco, y así van las cosas, ¿no? Pues nos quedamos con estas reflexiones de Floren Aloiz, con quien volveremos a compartir tertulia el próximo martes. De muy buen gusto. Mila esker, Floren. Bai, ongi izan, gerarte. Escuchando, me decía Gloria, ahora es de hoy mismo, sí, de este análisis en una radio, sí, hoy sí. Mismo. De la mañana, Infosaspi y Ratia. Muy clarito, sí. Todo el análisis que hace allí. Y estábamos conversando antes incluso de que se va a hacer largo enero y febrero, porque esto, con los fines electorales que tiene, ganar votos con la represión y con la tortura muestra muy claramente cuál es la esencia de todo esto, ¿no? Pero la campaña ha estado, ya no ahora, sino que desde hace mucho tiempo, viene teñida de estas cosas. Y vos decías muy bien hoy, no es que ganó el PSOE, perdió el PP, el claro. Partido Popular, perdió la última elección cuando lo del atentado, y ahora están buscando votos de esta manera. Sí, es que luego de las últimas detenciones, creo que la semana pasada decían que que estaban igual, o sea, que los, entonces digo, eso muestra que tienen que actuar más, y ya te digo, detienen un grupo de vascos, torturan esto, y después van enseguida a mirar las encuestas, y es evidente además. ¿Hasta dónde puede llegar lo electoral? Sí, la complicidad de la tortura, y además la complicidad, como decía acá en el análisis que hacía Florena Hoyz, del PNV, ¿no? Bueno, esa es la otra cosa, el Partido Nacionalista Vasco. Sí. Pero es el partido del negocio vasco, ayer digo, lo remarcaba Carmelo Landa en una entrevista que hacía, y sí, realmente, porque mientras no le toquen los negocios, está todo permitido dentro del Partido Nacionalista Vasco, entonces, digo. Bueno, vamos a seguir atentos a esto, Gloria, y a toda información nueva que surja, poderla compartir con la audiencia, el camino que tome esto, ¿no? En esta, es muy, un momento muy peligroso, cuando los objetivos que ellos tienen son esos. Es un momento peligroso. Todo que vale. La solidaridad internacional tiene que estar atenta y expresarse, ¿no? Sí. Momentos como estos cuando debe expresarse. Gracias por haber venido vos. Muchas gracias a ustedes siempre por estar pendientes y acompañarnos, porque realmente se siente la solidaridad acá y allá, digo, lo hacen llegar mil veces, ¿no? Claro, el agradecimiento, claro. y que sí es importante. Muchísimas muy bien, gracias. Muy bien. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zaindago ama, zaieta, zaiandreta lagunak, Gure indarrarekin batera.